alegre porque miro la alegría de mi lugar, a la música tocando y a las parejas bailar. Hoy que el sol regala su oro y mi cielo su cristal, doy mi canto más sonoro a mi tierra sin igual. Soy ahijado de la muerte, que respeta mi valor. La llorona me divierte con su canto de dolor. Soy alegre por herencia, pues nací en un carnaval. Y sostengo mi creencia de ser hombre muy cabal. Por eso será que vivo cantando, la muerte buscando, sin poder hallar. Por donde yo voy, no hay cielo nublado, por eso encantado de mi vida estoy. Mi camino lo he sembrado con mil flores de ilusión, y por eso me he llenado de alegría mi corazón. Venga música querida, que a mi pecho haga vibrar, que con música en la vida no hay tristezas ni pesar. Por eso será que vivo cantando.